los casquetes polares se han derretido y toda la Tierra yace bajo un manto de agua. Aquellos que sobrevivieron se han adaptado a vivir en un nuevo mundo.